Se trata de una zona muy delicada por esto que decíamos de la cercanía del suceso al Parque Nacional de Doñana. Por su parte, por suerte, el vertido parece estar controlado y no va a suponer un gran impacto medioambiental. Además, en el comunicado denuncian la amenaza que supone para el medio si finalmente se llevan a cabo los proyectos de ampliación de esta refinería y la construcción de la nueva en Extremadura. Desde luego, se trata de una zona muy delicada, uno de nuestros parajes naturales más bellos de nuestro país. Así lo calificaron nuestros oyentes al situar Doñana entre las 7 maravillas naturales de España y de Doñana a la isla de Palma. Zapatero ha visitado hoy la zona afectada por el incendio en La Palma. En su visita ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará una partida de ayudas a los afectados por las consecuencias del fuego. El presidente del Gobierno ha aprovechado para agradecer la coordinación de las administraciones y el trabajo de los profesionales que luchan contra incendios. Mientras tanto, el fuego sigue descontrolado. Va a afectar a 1.500 hectáreas de terreno según las primeras estimaciones. Afortunadamente, esta tarde las condiciones meteorológicas han facilitado las labores de extinción. Lo decíamos ayer, no solo arden los árboles y las plantas, no solo mueren los animales que ven perder su hábitat. En un incendio son muchas las toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. Y esto no ayuda en ningún caso a paliar un calentamiento global cada vez más evidente, sobre todo en los polos, como hemos visto con el finlandés Risto Isomäki en la primera hora, con quien hemos hablado de su libro El deshielo. Y precisamente hasta allí nos vamos, algo más al norte, nos vamos hasta el Ártico. La profesora del CSIC, Susana Agustí, participa en unas conferencias de la Universidad de Cantabria y está desarrollado en Suances. El tema de la mesa redonda es el calentamiento global, causas, consecuencias y gestión. En su turno de ponencia titulado Impacto del cambio global en áreas polares, la profesora llegó a publicar una noticia catastrófica, y es que el calentamiento global provocará que el océano Ártico no tenga hielo en el verano alrededor del año 2005. Para esta conclusión, la experta se apoya en las predicciones del IPCC, un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. A día de hoy conocemos muchas de las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, unas de ellas serían las sequías extremas, las inundaciones, los huracanes o los tornados. Pero no son las únicas, porque un grupo de expertos de la salud pública anunciaron durante el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza una lista de 12 enfermedades que se agravarán y se propagarán a nuevas regiones del mundo como resultado del calentamiento global. Enfermedades que tienen nombre propio. Nos hablas, Arián, de las 12 asesinas. La dichosa lista se ha bautizado, eso es, como las 12 asesinas, y son la influenza aviar, la beosis, la cólera, el ébola, parásitos intestinales, la enfermedad del Lyme, bubónica, marea roja, la fiebre de Rift Valley, la enfermedad del sueño, la tuberculosis bovina y la fiebre amarilla. Lo que está claro es que el calentamiento global supone una mayor contaminación en las aguas y el aire, lo que provoca que se dispersen estas enfermedades contagiosas y en muchos casos mortales. Muy brevemente, para terminar, cuéntanos algo positivo, Arián. Venga. Verás, si es que nos vamos a Cantabria, donde allí el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, afirmó el viernes que hay que actuar ya contra el cambio climático y que la energía eólica es, en este momento, la única solución viable para estos próximos 30 años. De todas maneras, ha reconocido el alto precio paisajístico de esta tecnología. Otro de los puntos negativos para esta alternativa es que existen zonas en España en las que el clima favorece otras formas de obtención de energía como la solar o la mareomotriz, en detrimento, claro, de la energía eólica. Sin ir más lejos, Antoña suministrará a más de 2.500 casas cántabras, aprovechando exclusivamente el movimiento de las olas. Fijaos, hace bien poquito vi un reportaje de la serie Megaconstrucciones, creo recordar que era. Vi uno de esos mecanismos para obtener energía gracias a la fuerza de las olas y era monstruoso. De hecho, era una serpiente gigante, marina, enorme, a la que le habían puesto nombre de reptil, y el mecanismo consistía en mover unos pistones gigantescos que movían líquido y que a su vez este generaba la energía por la fuerza a la que circulaba por el circuito. Ya os digo, era un bicho tremendo. Por cierto, para estómagos sensibles, no recomendamos el pasaje del terror que viene a continuación. O quizás sí. Ahora las noticias.